Pero una mañana, él cambió su lugar en la clase con otro alumno y se sentó a mi lado a pesar de que no tenía permiso para hacerlo. Algunas mariposas pueden reconocer a su hembra a kilómetros de distancia, pero si uno de esos insectos pretende orientar su voluntad hacia otra cosa, no conseguirá nada. Y lo mismo ocurre con los hombres. Yo puedo fantasear muchas cosas, pero solo podré vencer todos los obstáculos cuando sea fundamental para mí alcanzar esa meta. Las opiniones de Demián solían escandalizarme, mas nunca podía refutarlas. De los dos ladrones que fueron crucificados junto con Cristo, en lugar de honrar al que se arrepiente, ¿no deberíamos admirar al que permanece fiel a sí mismo y muere como ladrón? Si tuvieras que elegir a uno de los dos como amigo, ¿no preferirías al que siguió su propio camino hasta el final? Tal vez también él llevaba la marca de Caín. Dios de la Biblia es una figura excepcional, pero también deberíamos adorar aquella parte del mundo que generalmente se le adjudica al demonio. Toda la naturaleza debe ser adorada. Supongo que de todos modos algunas cosas permanecerán prohibidas. Cada hombre debería descubrir qué es lo que a él le ha prohibido su propia ley. Oriente, un caracol da entre 3 y 5 vueltas al mismo árbol en solo un día. Los especialistas en la materia lo llaman el camino sin fin. La marcha es paciente y en círculo. Cada vuelta es marcada por un hilo de baba por el que regresará sigilosamente a transitar. Recuerdo que de pequeño, en casa de los abuelos en Banfield, miraba con atención cómo caían en los árboles o de la pared del patio después que alguna tormenta olvidaba apiadarse de ellos. Tampoco se apiadaba José, el perro, que jugaba con ellos con la inocencia y la brutalidad que tiene un animal domesticado. Sospecho hoy, después de haber leído la biografía de los seres, que los caracoles hablan de lo que fuimos. La conducta del Estado es la violencia, y mientras el ejercicio de esta por parte del Estado la llama él mismo derecho, al ejercicio de la violencia por el individuo se llama delito. Si no hago lo que él quiere, el Estado dirige contra mí con todas sus fuerzas, sus garras de león y sus uñas de águila, pues es el rey de los animales, es león y es águila. Si os imponéis al enemigo también por la fuerza, no sois para él una autoridad sagrada, pues debería ser un ladrón. No os debe respeto ni estimación, aun cuando él se haga estimar y respetar ante vuestro poder. Yo soy el enemigo mortal del Estado. El bienestar común, como tal, no es mi bienestar, sino el ápice más extremo de la propia abnegación. El bienestar común puede prosperar grandemente, mientras que yo tenga que estar humillado. El Estado puede adquirir esplendor mientras yo carezco de lo necesario. Todo Estado es un despotismo, sean los déspotas uno o muchos, sea que, como puede uno pensar perfectamente de una república, todos sean señores, es decir, que cada uno sea déspota de los demás. El Estado deja que los individuos desplieguen su actividad todo lo más libremente posible, pero no deben hacer cosas graves, no deben olvidarle a él. El Estado no tiene nunca más fin que el de poner trabas a los individuos, amansarlos, subordinarlos, convertirlos en súbditos de alguna cosa general, y no subsiste sino mientras el individuo no es todo en todas las cosas, ni significa más que la indudable y claramente marcada limitación de mí, mis ligaduras, mi esclavitud. La propiedad vive por gracia del derecho. Solo en el derecho es donde la propiedad encuentra su garantía. No es la propiedad un hecho, sino una ficción, un pensamiento. Esta es la propiedad jurídica, la protegida y garantida por el derecho. No son mías las cosas por mí, sino por el derecho. Propiedad, en el sentido burgués, significa propiedad sagrada. ¿Qué quiere decir que yo tenga que respetar tu propiedad? Respeto de la propiedad. Esto es lo que da el poder a los políticos, todos los cuales poseen su porción de propiedad y han producido, en parte por este cuidado, una increíble división de la misma. Cada uno ha de tener su hueso para poder roer. Ante la propiedad tuya y vuestra, no retrocedo asustado, sino que la miro siempre como propiedad mía, que no necesito respetar. Haced pues lo mismo con lo que yo llamo mi propiedad. La propiedad tal y como la comprenden los liberales burgueses no es verdaderamente otra cosa que un no propietario, un exclusivista absoluto, lejos de poder pertenecerle todo el mundo. No le pertenece ni siquiera el miserable punto en que se mueve. Aquello que el poder no es capaz de arrebatarme continúa formando mi propiedad, de modo que quien decide acerca de la propiedad es el poder, y yo he de espararlo todo de mi poder, el poder ajeno, el poder que yo dejo a otros, me hace esclavo. Por el contrario, el poder propio mío es el que puedo hacerme propietario. ¿A qué propiedad tengo yo derecho? Aquella por la cual yo mismo me concedo autorización. Yo me doy el derecho de propiedad cuando tomo la propiedad, o sea, cuando me doy la fuerza del propietario, el pleno poder, la autorización. Lo que soy capaz de tener es lo que constituye mi patrimonio. Los enfermos, los niños, los viejos necesitan precisamente varias cosas: conservar su vida en lugar de quitársela. Si necesitan eso de vosotros que deseáis su conservación, tienen un poder sobre vosotros. ¿Qué patrimonio no posee el niño en su sonrisa, en sus juegos, en sus gritos, en una palabra, en toda su existencia? ¿Te atreves a contrariar sus deseos? ¿O como madre le das tu pecho, como padre le das de tus bienes todo cuanto necesita? Ejerce coacción sobre vosotros, porque posee lo que vosotros llamáis vuestro. La propiedad no puede ni debe cesar. Lo que es preciso es arrebatarla de manos fantásticas para convertirla en propiedad mía. Entonces desaparecerá la creencia errónea de que yo no tengo derecho a tanto cuanto existo. Pero el hombre no puede necesitarlo todo. Ahora bien, no se ha dado el caso jamás de que el que mucho necesita y pretende adquirirlo lo haya conseguido en todos los momentos. ¿Cuál le ocurrió a Napoleón con el continente y a los franceses con Argelia? De donde resulta que lo único que sucede es que el respetuoso pueblo aprende por fin a apoderarse de lo que necesita. Lo que necesitamos, el hombre no puede servir de medida para mí y mi necesidad, pues puedo yo necesitar más o menos que esto. Yo debo tener tanto cuanto sea capaz de apropiarme la propiedad de que todavía hoy se nos priva, podrá ser mejor aprovechada cuando se halle en las manos de todos nosotros. Asociémonos, por consiguiente, para realizar este robo. No deben ser consideradas como cosas equivalentes la revolución, la rebelión. La primera consiste en un cambio de situación, de la situación o estatus existente, en el cambio del Estado o de la sociedad, y por lo tanto es un hecho político o social. La segunda tiene por consecuencia inevitable un cambio de situación, pero no tiene el motor en sí mismo, sino en que los hombres no están satisfechos, y no es el enarbolamiento de una bandera, sino un alzamiento de los individuos, un motín sin consideración alguna a las instituciones que de él hayan de originarse. La revolución tiene por objeto implantar nuevas instituciones. La rebelión conduce no ya a dejarnos dar instituciones, sino a instituirnos nosotros mismos, y no pone en las instituciones grandes esperanzas. La rebelión no es una lucha contra lo existente, pues si prospera, lo existente se derrumba por sí mismo, y ella no viene a consistir en otra cosa que en sacarme a mí de lo existente. Si yo abandono lo existente muere y pasa al estado de putrefacción. Ahora, como mi fin no es derribar lo existente, sino elevarme yo sobre ello, resulta que mi propósito y mi hecho no son de índole política o social, sino de índole egoísta, supuesto que vayan caminados exclusivamente a mi favor. Todo lo sagrado es una ligadura, una cadena. Todo lo sagrado debe ser destruido por los destructores del derecho. Para eso, nuestro tiempo tiene todas las esferas una multitud de semejantes destructores, los cuales preparan la disolución del derecho, la vida sin derecho. El Estado no puede ser vencido sino por medio de un golpe audaz y arbitrario. La lucha teórica no es capaz de producir la victoria, y la fuerza santa del pensamiento sucumbe ante el poder del egoísmo. Solo la lucha egoísta, la lucha entre egoístas de una y otra parte, es la que lo aclara todo. La cuestión de la propiedad no puede resolverse satisfactoriamente de la manera que sueñan los socialistas y aún los comunistas. Solo puede resolverse por la guerra de todos contra todos. No temblaré ni retrocederé ante ningún hecho, porque en él haya espíritu de impiedad, de inmoralidad, de oposición al derecho, como San Bonificio no desistió de tirar a tierra la sagrada encina del paganismo por escrúpulos religiosos. La Iglesia y el Estado se han reservado el poder de vida y muerte. Yo reclamo también el mío. El espíritu ha huido para siempre. que suenen las campanas. Un alma santa flota sobre el río Estigio. Y tú, Guy de Veré, no tienes lágrimas. Llora ahora o nunca más. Mira encima de este rígido y lúgubre coche mortuorio. Duerme tu amor, Leonor. Venid y dejad que el orificio del difunto se lea, que el cántico mortuorio se cante, un himno para tan regia muerta como muriera tan joven, un cántico fúnebre para ella, dos veces muerta porque murió tan joven. Miserables. La queríais por su riqueza y la odiabais por su orgullo. Y cuando su salud fue endeble, la bendejisteis porque moría. ¿Cómo entonces será leído el ritual, el requiem cantado por vosotros, por ti, mirada oscura, por ti, lengua calumniosa que habéis causado la muerte de la inocencia que muriera tan joven? Pecadimos, pero no diréis más, y que el canto de Sabat suba hasta Dios tan solemnemente que la muerte no sienta ningún mal. La dulce Leonor al ido adelante con la esperanza volando al lado. Dejándote en el dolor a causa de esta querida criatura que habría sido tu esposa. Ella, la bella y atractiva que ahora yace tan profundamente con la vida en la dorada cabellera, pero no en los ojos. La vida todavía está en la cabellera, la muerte en los ojos. Atrás, esta noche no tengo el corazón ligero. No entonaré cantos mortuorios, pero sostendré el ángel de su vuelo con un peán de los días pasados que no doble las campanas, por temor de que su dulce alma, en su alegría religiosa, pudiera captar las notas cuando flotan hacia arriba, desde la tierra maldita, hacia los amigos de arriba, desde los amigos de abajo. Escapa el espíritu indignado, huyendo del tiempo, hacia un elevado estado a lo lejos, hacia el cielo, dejando los lamentos y los llantos por un trono dorado al lado del Rey de los Cielos. Y como vino nuevo será guardado en vasijas eternas. En el invierno, cuando tomen el vino, que en sus corazones haya un canto por cada copa, y que haya en ese canto un recuerdo para los días otoñales y para la vid y para el lagar. Entonces un anciano posadero dijo: háblanos del comer y del beber. Y él respondió: ojalá pudiera vivir con la fragancia de la tierra y como planta del aire, ser alimentados por la luz. Pero ya que deben matar para comer y robar al recién nacido la leche de su madre para apagar su sed, hagan de ello un acto de adoración y conviertan su mesa en un altar en el que lo puro y lo inocente, el bosque y la pradera sean sacrificados